diga lo que estoy pensando, el cómo, del por qué y el cuándo, pero vienes con el sol. Pides que deje de beber cerveza, que ponga juicio en mi cabeza y luego vienes con el sol. Pides una estrella para sonreír con ella, pides un lucero para atarlo a tu cabello. Y es que viene siempre, o casi siempre vienes con el sol. Hija, tu vida, que se suspendan los ronquidos, que se agudicen los sentidos, pero vienes con el sol. Pides que dejen pasar el noticiero, que sea mejor el cocinero y luego vienes con el sol. Pides una tregua bajo el mar a tantas leguas, que ahogue tus encantos, aunque yo me siga helando. Y es que vienes siempre, o casi siempre vienes con el sol. Y es una canción de amor que te confirme que soy tuyo. Pides que cuide más la voz y que no habrá que a quien se acaba el mundo. Pides que piense todo en positivo, que se olvide el enemigo, pero vienes con el sol. Pides la discreción y la cordura, la dicha contra la amargura, y al cabo vienes con el sol. Pides tanta cosas y yo sigo a manos rotas, procurando hacerme el bueno para ver si así te tengo. Y es que vienes siempre, o casi siempre vienes con el sol. Y es que vienes siempre, o casi siempre vienes. Thank you.